Atención, vamos a presentar a nuestro guitarra. Aquí lo tenéis. Él es Jesús Pellegrini. Un aplauso para él. Alba mejor.